Atención, atención. Próxima parada, el Callejón del Hambre. En el callejón tenemos hambre de ideas, sonidos, palabras, músicas, de cualquier chorrada que se os ocurra. Saludos hambrientos en esta noche en la que lo primero que vamos a hacer es, por supuesto, hablar de Pepe Torres. Pero ya sabéis, aquí comemos de todo, y de todo tenemos esta noche. En el Callejón del Hambre comemos de todo. ¡Niam, niam, niam! ¡Niam! Pero antes hay que decirlo. Por supuesto, este programa está dedicado a Teddy, que esta noche ya está en Múnich, allí preparando nuevas cositas para mandarnos al callejón. Onda Pacelli 107.6, el Callejón del Hambre. Y es que desde el Callejón del Hambre estamos apoyando la nominación de Pepe Torres de su disco Paisajes Inesperados para los premios de la música como mejor disco de fusión. Así que si sois de la SGAE, si pertenecéis a esta sociedad de gestión de la que tanto hablamos en este programa, en este caso, por favor, entrad en la página de Pepe y votad el disco porque creemos que se lo merece. Y si queréis disfrutar de su música en vivo, el día 7 de febrero, el próximo jueves, la tenéis en la Sala El Junco. No os lo perdáis. ¿Y cuál es la formación que va, por supuesto, a tocar este día 7 de junio, de febrero, en El Junco? El Pepe Torres Tribute Quartet, que así se va a llamar a partir de ahora la formación de músicos de Pepe Torres, va a tocar en la Sala El Junco el día 7 de febrero, aproximadamente a las 10 y media, a las 11 de la noche, y van a tocar los músicos que tocaban con él, que son Valentín Niturat, que es el batería, José Ramón Abella, que es el bajo, Javier Sánchez Ramos, nuestro amigo Javi, a la guitarra, y Raúl Márquez, que va a tocar el violín. Y dice el comunicado que hay en la página MySpace de Pepe Torres, que es Pepe Towers con w.com. Al piano, de momento, no habrá nadie. La familia de Pepe agradece mucho todas las muestras de cariño y respeto que le estamos demostrando. Será un homenaje a Pepe como él se merece, lleno de amor. Pero habrá que esperar un poco. Todavía hay que dejar pasar algo de tiempo. Pero nosotros no vamos a dejar pasar ni un minuto más y vamos a poner música, esa música que tanto nos gusta, de Pepe Torres, A Trompicones. Así empezamos el programa, A Trompicones. Thank you.

para repararle su barquita de papel. Sé que ya no es niña, pero aún roba mis crayones y me colorea los recuerdos. Gana me navega la ilusión de verla llorar, para navegar con mi barquita de papel. Sé que ya no es niña, pero aún roba mis crayones y me colorea los recuerdos. Que olvidé. Y la volví a ver. Ponte el casco. Por ahorrarte 300 euros de multa. O yo qué sé. Por lo que más quieras. Pero ponte el casco. Sí, sí, yo no digo que no, pero es que esto es un carro de la compra. En el callejón del hambre, comemos de todo. Just go for it. Y tenemos una muy, muy buena noticia. Hace unos meses os hablamos de la terrible sangría que estaba sufriendo Radio 3, con algunos de sus mejores locutores saliendo, de alguna manera, por decirlo, saliendo de Radio 3 y dejando programas emblemáticos. Entre ellos estaba Área Reservada, ese programa increíblemente bueno que ha hecho durante 16 años, perdón, 17, Antonio Fernández. Y bueno, pues la noticia, la buena noticia, es que Antonio Fernández vuelve de alguna manera. Sí, sí, yo sé que este debe ser el único programa de radio que habla de otros programas de radio. Ya lo sé, pero en el callejón somos así. Y bueno, ¿de qué forma vuelve Antonio Fernández? Pues Antonio Fernández vuelve a través de un blog de internet, que por ahora va a ser el único medio que tiene para comunicarse con sus oyentes, que somos muchos. Y bueno, pues la primera declaración de principios directa que suelta Antonio Fernández es: tras 17 años en antena, Área Reservada finalizó sus emisiones en Radio 3 en junio de 2007. Vive Jazz, que es el blog que ahora va a servir de vehículo para Antonio Fernández, es mi vínculo de conexión con los oyentes y amigos de Área Reservada, el programa que dirigí y presenté a lo largo de todo este tiempo. Y esta canción que está sonando era precisamente, es la primera canción de su último recopilatorio de Área Reservada número 4. Así que bueno, pues vamos a prestar nuestra voz, la voz del callejón, en este caso la mía, Antonio Fernández, en uno de los comentarios de los discos que figuran en este blog, que os recuerdo es Vive Jazz, jazz escrito pues como se escribe, jazz.blogspot.com. De todas formas, si buscáis en el Google Antonio Fernández o Área Reservada más blog, seguramente os saldrá este. Y bueno, pues decía que vamos a prestar la voz, en este caso la mía, a una crónica de un disco de Bill Evans, que por cierto es un grandísimo disco, se llama The Other Side of Something, la otra cara de algo, de Bill Evans, y vamos a hacer una pequeña reseña de este disco dedicada a Antonio Fernández y esperando que pronto pueda conseguir un espacio en las ondas. Dice así: El saxofonista Bill Evans es uno de mis músicos favoritos. Los 17 años de Área Reservada han estado estrechamente relacionados con este músico, que siempre me ha facilitado el acceso a sus discos, concediéndome cantidad de estrenos, entrevistas y, lo mejor, sus conciertos exclusivos, a través de los que pudimos conocer a toda esa pléyade de grandes músicos que han participado en sus grabaciones y numerosas giras por España. Este es un músico que emergió del grupo de Miles Davis. Evans ha sabido consolidar una extensa discografía basada en una gama de sonidos distintos que él ha ido introduciendo en diversos estilos, siempre con originalidad, y esa técnica inigualable a la hora de tocar el saxo soprano o tenor, principalmente estos dos. Su etapa más reciente está caracterizada por algo muy especial: la fusión del jazz con el bluegrass, algo que puede parecer sorprendente. Una mezcla que caracteriza buena parte de los discos de Bela Fleck. Soul Glass fue hace 3 años su primera experiencia y ahora The Other Side of Something es la continuación. Seguro que habrá críticas negativas, pero este álbum de Bill Evans canta muchos de sus temas, algo con lo que no se había atrevido hasta ahora. El resultado puede ser lo suficientemente atractivo como para volver a intentarlo, aunque conociendo un poco a Bill Evans, a saber con qué nos sorprenderá Bill en su próximo disco. Bela Fleck al banjo, Sam Bash a la mandolina, Victor Budden al bajo, menudo bajo, madre mía, Victor Budden, y Jim Baird al piano, Dennis Chambers a la batería. En su web, billevanssax.com, tienes algunos de los videoclips grabados en sus últimos conciertos. Como este disco todavía no ha salido en España y nosotros no tenemos la suerte de Antonio Fernández de recibirlo, antes que nadie, pues vamos a poner una canción que a mí me encanta del último disco de Área Reservada número 4, que es Boy Racer de Roy Hargrove, esperando que Antonio pueda seguir contándonos, poniéndonos o hablándonos de música como siempre. Get up on this thing, the time is now. What you waiting for? It's time for you to get up and show the world what we have in store. Some people had to stand in line to get up in this place. Time is surely hard, pick up your guard in this crazy race. We about to get up on this thing, the time is now. What you waiting for? It's time for you to get up and show the world what we have in store. Some people had to stand in line to get up in this place. Time's surely hard, pick up your guard in this crazy race. ¿Quieres saber si Britney Spears será definitivamente una estrella del porno? ¿Quieres saber si Steve Ray Vaughan será por fin elevado a los altares por encima del mismísimo Maradona? Pregunta al predicador. Y hemos entrado en el tubo del tiempo ya directamente y ahí estamos ya, en el tubo del tiempo, esperando las contestaciones y las preguntas del predicador. Y bueno, aquí están las preguntas. Esperemos que la voz del predicador aparezca por algún sitio. Y ahí va la primera. ¿Es cierto que cada vez que en una conversación privada se cita alguna frase conocida, aparece la cabeza disecada de Teddy Bautista, así, tipo Futurama, pidiendo la correspondiente licencia para utilizarla? ¿Es cierto, señor predicador? No solo es cierto, sino que añadiré que en la base sobre la que se sujeta dicha cabeza hay un lector de código de barras por donde se debe pasar la tarjeta de crédito. A veces también aparece la cabeza de Ramoncín. El asunto de las frases conocidas al principio no dio mucho dinero, pues de las más usadas tipo «Esto lo arreglo yo en 3 días» y las distintas variantes del «Me cago en...» ya habían vencido los derechos y fueron consideradas patrimonio de la humanidad. No así las frases de nuevo cuño que se hicieron populares en los últimos años y por las que se debe pagar sin excepción. El gran beneficiario de esto fue, a finales de 2010, el gran Chiquito de la Calzada, que tras volver a ponerse de moda, hizo una considerable fortuna por los royalties de sus célebres Fistro, Cobarde, Pecador de la Pradera y La Matena Goto la Caló Apretaba. De hecho, mientras digo estas palabras, tengo ya la cabeza de Ramoncín frente a mí exigiéndome 20 euros. El famoso canon de 2008 fue implantado y hubo gran regocijo, pero pronto se vio que había que recaudar más. Primero se pensó en una red de microfonía en cada hogar, pero si bien la gente del pueblo lo aceptó, no obstante se negó a pagar los costes de la instalación, por lo que el asunto al final no cuajó. La solución llegó en el 2011. Desde esa fecha, a cada persona al nacer se le implanta en una zona indeterminada un microchip con la capacidad de informar lo que el sujeto dice, tararea o silba. Estos datos llegan de inmediato a la central de la SGAE y desde allí, en menos de una décima de segundo, es enviada a la cabeza recaudadora. Hoy por hoy, las cabezas de Teddy Bautista y Ramoncín son ya un elemento más de cualquier concierto, boda, fiestuki o cumpleaños infantil, por lo que al final vaticino que se les irá tomando cariño y pasarán a formar parte de nuestras más centenarias y ancestrales tradiciones como lo son la Navidad y el envío de mensajes SMS para felicitar las fiestas. Bueno, pasemos a la siguiente consulta. ¡Hasta luego, Lucas! Joder, ya está aquí otra vez el Ramoncín. Bueno, pues esperamos que Ramoncín aparezca por aquí, que no se nos cuele a través del tubo del tiempo y nos haga, pues no sé, no sé si hemos dicho alguna frase que pueda ser objeto de pago, pero vamos con la siguiente pregunta. La siguiente pregunta es: soy un gran admirador de Predicador Ramírez y de Elvis, y mi sueño es poder ver algún día a mis dos ídolos sobre un escenario. ¿En el 2023 se ha llegado ya a la tan ansiada clonación humana? A ver el señor predicador, ¿qué es lo que nos cuenta? La clonación humana sigue estando prohibida a nivel oficial, pero recientemente nos hemos enterado de que distintas corporaciones empezaron a ponerla en práctica a principios de los 90. Se clonaron figuras relevantes en distintos campos de la ciencia y el arte, pero se confirmó que un clon, a pesar de ser una copia exacta del original, no tiene sus vivencias ni, por lo tanto, sus conocimientos. Casos especialmente decepcionantes fueron los clones de John Lennon, que se hizo traficante de armas, Jimi Hendrix, que abrió una tienda de artículos para zurdos, y Sid Vicious, actualmente candidato a la Cámara de los Lores por el Partido Conservador. Aunque lo realmente aterrador y que reabrió el debate ético fue que el clon de Julio Iglesias se dedicó a cantar. Dios mío, Julio Iglesias cantando. Bueno, pues esperando que el tubo del tiempo se cierre, ya sabéis, podéis preguntarle al predicador lo que queráis. Podéis mandar un correo al callejondelhambre@gmail.com o podéis llamar aquí, al estudio de Onda Pacelli, al 918110398. Todavía estoy asustado con eso de que Julio Iglesias cantaba. Dios mío. Predicador Ramírez, desde el 2023, nos bendice a todos con su sabiduría. Pregunta al predicador. Envía tu pregunta a elcallejondelhambre@gmail.com o llama al 918110398 los jueves entre las 10 y las 12 de la noche. Pregunta al predicador. Es gratis. Por el verdadero agente, Jesús Mulleras. Dios, concédeme serenidad para aceptar lo que no puedo cambiar. Mr. Brooks, pues que me sorprendió gratamente, porque realmente fui medio obligado, sobre todo invitado, a verla. Y no tenía ningún interés, pese a que había habido cosas buenas de la película. Y tengo que reconocer que es una película muy original, porque hacer una película original de psicópata, pues me parece, a estas alturas, la película, pues muy difícil, ¿no? Señoras y señores, con ustedes el hombre del año, elegido por la Cámara de Comercio de Portland, el señor Earl Brooks. Nunca imaginé que un día podría llegar hasta aquí. Hola, preciosa. Hola. Deberías volver a la universidad. Tú no fuiste a la universidad y aún así has triunfado. Y además encima con ese protagonista, que es Kevin Costner, que consigue lo que no ha hecho nunca, es ser, hacer un personaje súper simpático y muy carismático. Además es un asesino de lo más curioso. Es muy, muy, muy, muy interesante. De las cosas más originales de la película es que este asesino, más que un asesino, es un adicto. Has sido un buen chico demasiado tiempo. Estás deseando hacerlo. Y entonces tiene una parte del oscura, ¿no?, que le sale de vez en cuando, con la que él habla imaginariamente, que es otro actor, en este caso es William Hurt. Y bueno, las conversaciones que tiene con este personaje entre los dos es, y la complicidad que tienen, es lo mejor de la película. Me encanta lo que estás pensando. Y entonces los dos son perros viejos y se las tienen que ver durante la película con otros asesinos y esto con un policía que es Demi Moore, que le persigue, ¿no? Inspectora, policía de Portland, ¿cómo está? Bien. Ha detenido a muchos criminales. Lleve todas las fotos. Estoy seguro de que vamos a llevarnos muy bien. De repente he tenido la sensación de que tenía algo que contar. Una cosa que sí que es verdad es que en la película, pues de vez en cuando le falla un poco el ritmo, ¿no? También es verdad que tiene varios giros, aparecen nuevos personajes, nuevas tramas, de tal forma que no te da tiempo a aburrirte. Y además tiene un final, pues que no, un prefinal que no es nada usual en este tipo de películas. Creo que vamos a divertirnos muchísimo. Lo peor de la película, un medio culo de Kevin Costner que se ve ahí muy caído, infatal, que es, gracias a Dios, se ve ahí como en, digamos, que no se aprecia. Comestible de la radio. Y bueno, pues en esta noche en el callejón hay sorpresas y una de ellas es que acabamos de recibir una visita. Aquí tenemos a Manuel Fernández, que ya estuvo aquí una vez hablándonos de música africana con un CD que le había preparado, que había preparado para mí y que yo comparto con todos vosotros, de música africana de Centroáfrica sobre todo. Y bueno, pues está aquí porque le apetecía venir, como a cualquiera de vosotros puede venir al callejón siempre que quiera. Y aquí estamos, en Onda Pacelli, ya lo sabéis, en Navalcarnero. Y bueno, pues entre otras cosas hoy vamos a hablar... Buenas noches, Manuel. Hola, buenas noches. Vamos a hablar de el catálogo de ritmos étnicos de José Manuel López, que nos ha llegado. Por fin nos ha llegado este catálogo. Y bueno, pues yo tenía mucha curiosidad por saber un poco cuál era el criterio con el que José Miguel López había elegido estas más de 700 referencias de música de todo el mundo, llamadas músicas étnicas. Entonces voy a leeros un poquito del principio en el que explica un poco en qué se ha basado, ¿no? Dice José Miguel López: en febrero de 1984 se publicó en Berlín el disco Sahara Electric, interpretado por el grupo Dissidenten junto a Lem Chaheb. Este disco, editado a través del sello alemán Haro, cambió el rumbo de la música popular contemporánea. Por primera vez se presentaba un trabajo donde dos tipos de músicas diferentes, procedentes de dos culturas diferentes, se mezclaban en condiciones de igualdad, sin que una prevaleciera sobre la otra. Fue una propuesta progresiva, porque utilizaba el lenguaje más innovador del rock en ese momento, junto a la faceta más abierta y más cosmopolita de los cantos magrebíes. Es decir, que estaba mezclando los cantos magrebíes y el rock. Y ese es el punto de partida de este... pues no sé cómo llamarlo, porque esto realmente no es un libro, es un catálogo de discos. Y bueno, pues a partir de ahí, de ese año 1984, es cuando José Miguel López ha decidido que es el punto de partida de todas estas referencias, en las cuales la premisa principal es esta: que se mezclen diversas culturas, que haya una forma de compartir músicas a través de la mezcla en igualdad. Y bueno, pues Manuel me dejó un disco de Papa Noel y Papa Oviedo, no sé por qué voy a decir yo Papa Levi, y bueno, pues mejor que él para hablarme del disco ninguno, porque seguro que lo he oído bastante más que yo, que me ha dado muy poco tiempo. A ver, Manuel, cuéntanos. No, pues yo creo que vas a tener que hablar de él, ¿eh? Porque no he tenido mucho tiempo de escucharlo todavía en profundidad. De todas formas, lo que me sorprendió cuando lo localicé es que, bueno, siendo de origen africano, realmente es un dúo, ¿no?, que está muy influenciado por la música, por el son cubano, y realmente cantan en español, y bueno, es muy sorprendente la música que hacen, ¿no? Bueno, pues este disco precisamente viene en el famoso catálogo del Civicán. Os recuerdo, el Civicán es de la Caja de Navarra, y es un centro cívico de la Caja de Navarra en el que podéis llamar, buscarlo en internet, que está, si metéis Civicán os sale, y podéis pedir este catálogo en el cual vienen, pues eso, las 700 referencias. Y por ejemplo, de este disco, de Papá Noel y Papi Oviedo, dice: el disco se llama Bana Congo, reunión de dos grandes músicos, el guitarrista congoleño Papá Noel y el tresero cubano Papi Oviedo. De igual a igual, ambos realizan un repertorio mixto de son y rumba congoleña con absoluto respeto mutuo. Se grabó en La Habana y en París. Papá Noel es en realidad Antoine Nedul Monsuet, y su nombre artístico viene porque nació el día de Navidad de 1940. Papi Oviedo es todavía mayor, nació 3 años antes, y su verdadero nombre es Gilberto Oviedo La Portilla. Son dos sesentones que se unieron con enormes ganas de hacer algo nuevo, y hay que decir que lo consiguieron. Y lo primero que va a sonar es el primer tema del disco, que se llama King Habane, para que os vayáis haciendo una idea de qué es esto. Thank you. Bueno, pues ahí está esta mezcla entre música cubana y música, en este caso, congoleña, ¿no? Bueno, el tema que hemos puesto no es Kimabane, hemos puesto el tema Bana Congo, que es el primero del disco. Y ahora vamos a poner un tema en castellano, ya que Manuel nos ha dicho antes por aquí que hoy no tiene muchas ganas de hablar. Nos ha dicho por aquí que lo que más le sorprendió fue que cantaban en castellano, y yo voy y pongo uno que no cantan en castellano. Entonces, bueno, pues Combinaciones Soneros es una canción en la que, bueno, pues canta precisamente Papi Oviedo. Ahí está. ¡Vaya sonero! No se debe hablar del son sin mencionar los soneros que dieron al mundo entero su virtuosismo y color, cada cual con su sabor. Quiso hacerlo a su manera para que el son no perdiera su inconfundible expresión. Miguel Junín, Carlos Embale, Arsenio y Lili Martínez, Joseito y Chapotín, Chano Pozo e Isaac Oviedo. Y no me vengas diciendo que no fueron los mejores, porque Chocolate fue maestro de tumbadores. Porque Chocolate fue, oyendo bien, maestro de tumbadores. ¿Eh? Escucha. Si Cuni no está presente, el son no tiene sabor. Qué rico son. Carlos Embale lo cantaba y le puso escucha el corazón. Qué rico son. Sonero, ven a escuchar lo que escucha digo en mi canción. Qué rico son. Papá Noel y su guitarra poniéndole swing escucha al son. Qué rico son. Pues si tenéis la suerte de vivir en Navarra y tenéis cerca la biblioteca de ritmos étnicos preparada por José Miguel López, pues podréis conseguir este y 600 discos más, 600 y pico discos más de músicas del mundo, de músicas étnicas, en las que, bueno, pues ocurre como aquí, que se mezclan dos tipos de culturas musicales, en este caso como es la música cubana y, bueno, pues un guitarrista congoleño. Que ahí están juntos el tresero y el guitarrista y haciendo esto que suena tan bien. Y si no tenéis la suerte de estar en Navarra y de poder conseguir esos discos para oírlos, pues lo que podéis hacer es solicitar el catálogo y por lo menos haceros una idea y, bueno, luego os tocará buscar a vosotros. Lo que no ahí está en el catálogo, y sin embargo Manuel nos lo trajo el otro día, y a mí la verdad es que me encanta, es esa canción de Diblo Dybala, el guitarrista más rápido del oeste, era algo así parecido. A ver, ¿cómo era? El guitarrista Está más rápido del oeste, sí. Exactamente, pues de Diplo Dybala no puedo, por menos que volver a poner esa canción, que no es de Juan Luis Guerra, que es de Diplo Dybala, que se llama Quimia EB, no se llama, ¿cómo era aquí? ¿El costo de la vida? El costo de la vida. Bueno, pues se llama Quimia EB y que suena así. Santos altravoces. Y no sabéis tocar una joca. El Callejón del Hambre. Los jueves a las 10 de la noche en Onda Pachente. Porque en el Callejón del Hambre comemos de todo. Y este es el momento de la noche en el que nos damos un respiro después de tanto baile, tanta música africana, tantas mezclas, tantos ritmos étnicos. Ahora necesitamos respirar.